Bueno, hola Alicia, contame qué profesión tienes, a qué te dedicas. Yo me llamo Alicia, valga la redundancia, tengo 19 años, estudio psicología, estoy en tercer semestre en la Universidad de San Buenaventura y también trabajo en la Liga Antioqueña de Gimnasia como instructora de gimnasia rítmica. ¿Cuándo y cómo llegaste al barrio Alicia? Pues yo llegué, literalmente nací acá, sí. Llevo 20 años y sí. ¿Naciste acá? ¿Aquí en Carlose dieron a luz, tu madre dio a luz aquí o pues los primeros días la viviste acá? Pues no, nací en la clínica, pero ya aquí, ya después llegué, pero desde mis sí. primeros días, sí, estoy siempre ahí. Siempre he sido acá. Sí. Bueno, Alicia, ¿y qué es lo que recuerdas? Pues descríbeme tú el barrio, cómo físicamente el barrio, como que, ¿qué te trae a vos? Pues que, ¿cómo lo podrías describir? Pues cuando a mí me preguntan o me hablan de Carlos R. Restrepo, yo siento orgullo, más que todo felicidad, mucha emoción, porque pues acá toda la vida he estado, entonces he tenido como emociones todo lo que he vivido, pero más que todo pues como diversidad y cambio, pues desde pequeña siempre ha habido como una cultura diversa acá y pues al tiempo, pues en el desarrollo se ha cambiado mucho pues como esta imagen, pues ya sea cosas buenas o cosas pues malas, no sé. Diversidad y cambio. Sí. Ya. Bueno, hablemos del barrio en sus inicios. Cuando naciste y los primeros días y pues por dónde salías, cómo era como tu vida así pues como infantil aquí en el barrio, si te dejaban salir, cómo fue las primeras salidas de pronto con tu hermanita, tuviste la ventaja de crecer pues como con la hermanita mayor, pero siempre como acompañar. ¿Cómo era la relación ahí como con el afuera del barrio y como con la gente también o tus vecinos? Pues para mí Carlos ha sido siempre como un barrio pues como muy unido pues entre las personas. Pues no vas a cualquier barrio a saludar a todo el mundo, pues acá eso es como muy, muy significativo. Y pues cuando era pequeña, pues no, yo acá tengo todos los recuerdos, aquí aprendí a montar bicicleta, a patinar, a hacer todo. Y pues siempre como que cuando salía pequeña era salir al parque, al pulmón, a estar ahí jugando con los amigos de los edificios cercanos. Y pues, pues como en todo el tiempo que ya pues como que ha cambiado pues y me he desarrollado, pues he conocido más gente pues de acá del barrio, pues como en mi adolescencia en los 11 años y todo como en esa etapa, me hice muy amiga de los de Aguamarina, entonces pues era más estar en Aguamarina, pero igual aún sigo disfrutando pues como de todo lo que nos ofrece este barrio. Y por ahí salgo ya con los de la universidad y todo, por acá también en el barrio, pues nunca lo he dejado de habitar. Yeah. Y con la gente del colegio también, porque estudiabas en el Jorge Robledo, ¿cierto? Sí. Aliste allá. ¿Cómo ha sido, pues cómo era esa relación de tener el colegio a unas cuadras, pues, y también de pronto algunos compañeritos acá como que vivían? Entonces, pues siempre había como mucha gente, ¿cierto? Pues sí, o sea, yo vivo aquí en el Triángulo, pues toda la vida vivo en el Triángulo al lado del pulmón y yo siempre le decía a mis compañeros, es muy charro porque del colegio, o sea, en todo ese triangulito, cada edificio tiene una persona mínimo que estudia en mi colegio, pues, o estudió en el colegio. Entonces uno sale por aquí y dice, ay, el del colegio, inclusive gente que ni siquiera vivía acá, que era del colegio, pues veníamos a parchar acá, súper bacano. Y pues también los restaurantes pues que han hecho pues como este barrio un poquito más como famoso, por decirlo así. No, todos mis compañeros del salón era como, ay, vamos a, incluso con lo de las cicladas, es, ay, que vamos a las cicladas o que vamos a comer, que vamos a parchar los viernes después cuando ya estábamos más grandes en 11, que nos vamos a tomar una pola o algo así, pues sí. Sí. Y del entorno, pues como tal, de los parques, de los juegos, de las vías, de, no sé, pues de la fauna, no sé, ¿qué podrías decir algo como con respecto a eso o te tiene pues como sin cuidado eso? ¿Has visto algo como que te parezca representativo, como que te llame la atención? Pues no, a mí sí me llama mucho la atención. Cuando estaba pequeña, pues en cuanto al parque, ¿te refieres a parque como natural o parque infantil? Pues los como parques, por decirlo infantiles, así. ¿Infantiles o naturales? Pues, algo que te remita así. Pues me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos, que yo tenía 7 años, no sé, con lo de como un proyecto como con el INDER, entonces íbamos como a algunos parques, conocí mucha gente de acá del barrio. Y ya en cuanto como a lo natural, me parece muy diverso también, pues hay mucha flora, hay mucha fauna también. Algo que yo comparto con los vecinos que viven acá, pues que hablamos con otros barrios, decimos es que Carlos es algo muy lindo porque entre tanto ruido, tenemos el centro al lado, tenemos 4 calles principales, grandísimas, la autopista, Colombia, la 65, pues y ya la Iguana, que no es tan grande, pero igual son calles pues principales. Decimos cómo puede haber como un ambiente tan natural, tan armónico, tan sentimental, como que uno pueda decir como no, yo me siento orgulloso porque vos, no sé en qué época del año, es como en marzo que llegan guacamayas. También yo vivía antes en la parte, en el bloque 63, y ahí llegaban en ciertas partes del año, llegaban búhos, lechuzas, y era algo como súper lindo. O sea, vos decís como en un barrio, en la mitad del caos de la ciudad, cómo puede llegar como esta fauna tan linda, y también pájaros, y todos los árboles que vos tenés en este barrio no los encontrás en cualquier otra parte. Sí, el privilegio de estar en medio de un bosque urbano tal vez, ¿cierto? Bueno, ¿qué prácticas culturales recuerdas? Así como que, esto se hacía o se hace. No, un montón. Me acuerdo el cine al aire público, pues en el... aquí al lado de Frutillón, que todos veníamos, podíamos disfrutar de ellos sin ningún costo y tranquilos, parchados entre familias, amigos, todo. Otro era como el trueque, que pues sin ningún interés monetario vos podías ir a cambiar las cosas, pues lo que ya para ti no era servible y que para otra persona podía ser súper importante. Me parece pues una actividad muy bacana. También cuando traían la comparsa, el día de las velitas, que se ha tratado de retomar como esa actividad, un día que yo decía, no, pues lo máximo, uno salía ahí, todos los vecinos ahí, uno se los encontraba, un ambiente muy ameno. Bueno, así de los hechos que más te hayan marcado, esos momentos difíciles o alegres o comunitarios, familiares en el barrio. No, pues momentos difíciles o alegres, pues, o sea, como que momentos que uno recuerde así lindos, como lo que te acabo de decir, pues eso que uno podía como compartir entre vecinos, vivir como actividades que sí uno nunca pues va a olvidar, pero momentos difíciles pues yo, pues o malucos o algo así, pues yo creo que yo no los he vivido acá. Pues por lo menos la gente que diga como ay, que Carlos es inseguro en algunas partes, a mí por lo menos en mi experiencia personal nunca me ha pasado nada. Inclusive yo a veces me quedo hasta tarde por ahí con mis amigos y nunca nos ha pasado nada. Bueno, y entonces, cosas así como muy extraordinarias, pero ¿qué momento vos decís, uy, esto solamente se dio acá y solamente fue esa fecha, un momento así bien especial que vos recordéis. Un momento especial. No, pues así que súper especial. No, como lo que te digo, pues como que esas actividades, pero como eso era como cada cierto tiempo. Entonces, así que yo diga como no, brutal. No, pues porque uno disfruta la vida como cada, pues siempre. Entonces, eso como que así que especial. Yo digo que todos los momentos son especiales, pero así que especial, especial. Uno en particular, no. No. ¿Y quiénes eran tus amigos? Pues, ¿qué hacían? ¿Qué juegos jugaban? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se reunían? Pues, los amigos de acá como tal del barrio solamente siguen dos. dos, otros, pues, que siguen siendo amigos míos, pues, también, aclaro. Porque hay otros con los que pues uno toma diferentes caminos y todo, entonces hay unos que no se han ido del barrio, pero pues ya no soy como amigos de ellos. Pero ¿qué hacíamos? No, pues como te decía, íbamos al pulmón, a montar en bicicleta, al parquecito pues de ahí al lado, porque los amigos que tengo así del barrio son los que eran ahí de la cuadra, pues del triángulo. Entonces íbamos al parque, a montar en columpio, a montarnos en el izadero, pues cosas normales. Y ya con los de Aguamarina, que fue como ya la época en que estaba más grande, y ahí sí tuve como bastantes amigos. También jugamos escondidos, Tintín corre, corre, botetarro, ¿cómo es que se llama? Botetarro. Y nada, y con ellos pues también ya no hablo casi, solamente me hablo, pues me sigo hablando como con cuatro. Cuando éramos como 15 personas, hay unos que siguen, pero la mayoría ya se fueron del barrio. Y con los que hay ya cada uno en su vida, pues estudiando y tal, ¿o qué? Pues con los que me sigo hablando, no, pues sí, como te dije, hay unos que como cogieron caminos diferentes, pues ya con ellos sí no me hablo tanto. Pero con los que me sigo hablando, no, inclusive pues en vacaciones, estas vacaciones que acabaron de pasarme y con ellos, o sea, sigo con la amistad ahí fuerte. Ya. Sobre relaciones comunitarias con el Estado, con la academia, con ONGs, que te hayas dado cuenta aquí en el barrio, ¿sabes algo de eso? Pues de las que me recuerdo, pues como eso, digo que el INDER se puede incluir ahí. Pues también cuando, pues como comunitarias, bueno, políticas, no sé, cuando en el Parque de los Almendros también, pues en varias ocasiones vinieron diferentes gobernadores y alcaldes a mirar cómo era la situación, incluso pues como a cortar la cinta con nosotros en el barrio. Y ya pues comunitarios puede ser que la comparsa o pues así como tipos culturales, pero de resto no. Bueno, Alice, eso era todo, muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, eso es como una memoria